Quebracho. Gracias, gracias a todos. Gracias a Aire Libre. Gracias a los coordinadores que han traído. Gracias a La Manqueando por darnos esos pequeños espacios para compartir.